una gran pasión. Me encontré contigo, muchacha, y tú te adueñaste de mi corazón. El niño con voz muy triste a su padre preguntó: papá, ¿dónde está la mamá que un día te abandonó? Cásate que te, cásate que te, cierra tus ojitos que la mamá va a ver. Cásate que te, cásate que te, cierra tus ojitos que la mamá va a ver. Cásate que te, cásate que te, cierra tus ojitos que la mamá va a ver. Cásate, cásate, cierra tus ojitos. Pasaron los años y el niño decía: ¿dónde está la mami que a mí me quería? Papá, no te acuerdes de esa, porque no te quiere y es una perdida. Salió a comprarte un juguete y dijo: ahora vengo, y no volvió más. Pero tienes a tu padre, quien no te abandonará. Cásate que te, cásate que te, cierra tus ojitos que la mamá va a ver. Cásate que te, cásate que te, cierra tus ojitos que la mamá va a ver. Cásate que te, cierra tus ojitos que la mamá va a ver. Un día andando y andando busqué por mi vida errante una gran pasión. Me encontré contigo, muchacha, y tú te adueñaste de mi corazón. Con voz muy triste a su padre preguntó: papá, ¿dónde está la mamá que un día te abandonó? Cásate que te, cásate que te, cierra tus ojitos que la mamá va a venir. Cásate que te, cásate que te, cierra tus ojitos que la mamá va a venir. Cásate que te, cierra tus ojitos.